Yo te invito un tequila, Frankie, mami, baila con el killa. Negro guapo con sabor a chocolate. Esa noche tú y yo de jaque mate, jaque mate. Fuego en la pista, cubatas de cacique, mami, estate tranquila. No te despistes, toma whisky. Bailamos esa noche tú y yo en bikini. ¿Y qué pasó, hey? ¿Dónde va, hey? La vaina ya caliente. Montamos la fiesta en el closet. Mamacita, ponle más pose. ¿Qué pasó, hey? ¿Dónde va, hey? La vaina está caliente. Montamos la fiesta en el closet. Mamacita, ponle más pose. Hey, mami, tranquila, ¿vale? Ya tú sabes que no tienes prisa. Yo te invito a un desayuno hoy. Vale. Sí, claro, te llevo a comer un kebab. Ahí en la esquina de Sabálvaro hay mucho kebab rico. Y más te llevo de compras si tú quieres. Pero si hoy es domingo. Claro. El mercadillo está abierto y te compro ropa de marca. Vale. Ahí se puede regatear Dolce & Gabbana. ¿Te gusta Dolce & Gabbana? Sí, sí. No te preocupes, mami. Estás con Beto, estás con todo. Y tranquila, ¿vale? Vale. Pero ya sabes, mami, antes de que te compre eso, ¿cómo es? ¿Sabes lo que pasa aquí? Vale. Ya que sabes. Pero no tardes. Sí. Yeah. La fiesta en el closet, mamacita, ponle más poses.